tan solo está esperando que pongas tu carga, tus dolores en las manos santas que una vez traspasadas fueron por nosotros. ¿O te has olvidado que en la cruz Él llevó tu carga, tus dolores? Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame. Oh, glorioso Dios, glorioso Dios, ayúdame. Aleluya. Sabe que estás sufriendo y llénate de fe y de confianza, que pronto en las nubes Él vendrá. Él conoce el mundo donde vives. ¿O te has olvidado que en la cruz Él llevó tu carga, tus dolores? Oh, no sufras más, Jesús, tan solo está esperando que pongas tu carga, tus dolores en las manos santas que una vez traspasadas fueron por nosotros. ¿O te has olvidado que en la cruz Él llevó tu carga, tus dolores? Señor Jesús, ayúdame. Oh, glorioso Dios.